abrir nuestras escrituras en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, no dije el capítulo, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1. ¿Cuántos creen que esta noche les puede hablar el Señor a su corazón, mostrar nuevas cosas, nuevas cosas? ¿Ya lo tienen todo? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, y también les invito para que ahí le pongan un papelito con el separador. Con el separador que recibieron ayer los jóvenes pueden separar su cita. Ahora, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tienen ahí listos antes de leerlos? Entonces vamos a orar. Señor, envía tu palabra a nuestras vidas, conforme tú la has preparado esta noche, para que sea de bendición a nuestro ser, para que refresque nuestro corazón, para que aliente nuestras vidas, para que traiga tus verdades a nuestra persona, Señor, y estas verdades nos hagan libres para glorificarte, para adorarte. Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti, abierto para que tú vengas y hables con esa libertad que tú tienes en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, entonces dice, ¿qué? El San Lucas capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Sí? Ahora vámonos a Primera de Corintios. Capítulo 2, versículo 9. Sino como está escrito, Primera de Corintios 2, 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar un poco y ver qué es lo que Jesús hizo con sus discípulos, entonces hay algunas cosas que él no hizo con sus discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú buscas allí en la escritura, en los evangelios, te vas a dar cuenta que no, él nunca, Jesús nunca enseñó a alabar a los discípulos, ¿verdad? Nunca les dijo, tienen que cantar esto, cantar después esto y luego volver a cantar. No, nunca les enseñó, ni tampoco les enseñó qué instrumentos tenían que cantar, tampoco, ¿verdad? Y algunas otras cosas, tampoco el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, por ejemplo, cómo deberían de servir, cuáles eran las acciones que deberían de hacer para servir, específicamente nunca les dio una serie de pasos para que realizaran en cuanto al servicio, en cuanto a la alabanza y en cuanto a otras muchas cosas que nosotros ahora en la iglesia en actual hacemos, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que hizo Jesús y que vemos aquí en el Evangelio de San Lucas es que claramente dice la Escritura que Él sí enseñó a orar a sus discípulos, que Él sí los enseñó a orar. Es tan importante, es de tan grande impacto esto, que por ejemplo en el Nuevo Testamento se nos dice a través de la palabra, orad sin cesar, dice ahí en Santiago, ¿verdad? Orad sin cesar. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, no encontramos esas palabras, orad sin cesar. Si ustedes van al Antiguo Testamento, dice que los levitas que ministraban en el tabernáculo, en el templo, tenían oficios y tenían muchas actividades dentro del templo, del tabernáculo, pero nunca tenían escrito, como a veces hay en algunos templos, orad sin cesar, ¿verdad? Porque este mandato solamente le fue dado a la iglesia. De tal manera que si los servidores o los levitas o el pueblo de Israel le hubieran dado este mandamiento bajo la ley, orad sin cesar, ellos tuvieran que dejar todas sus actividades, ¿verdad? Y entonces dedicarse a orar siempre, estar orando siempre. Y entonces nosotros, cuando nos enfrentamos a esta escritura, pensamos, bueno, orad sin cesar, no lo entendemos y simplemente como que decimos, bueno, pues yo oro cuando puedo, ¿verdad? O cuando me acuerdo, cuando tengo una tribulación, cuando estoy enfermo, o a veces cuando me voy a acostar, voy a orar, y nunca ora, siempre se queda dormido, pero pues su buen propósito se quedó en el corazón, ¿verdad? Y la escritura entonces para la iglesia dice, orad sin cesar, le dice a la iglesia. Entonces tenemos que entender qué es lo que realmente está pidiendo Dios para su pueblo en estos tiempos, en este tiempo de gracia. ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos orando sin cesar? Y vamos a ver por qué sí se puede orar sin cesar. En todo tiempo podemos estar orando. Dependiendo del nivel de oración que tengamos y dependiendo a cuál de las personas de la Trinidad, con cuál de las personas de la Trinidad nos estamos dirigiendo, a quién de ella nos estamos dirigiendo, es que se puede aplicar este versículo, orad sin cesar. Y vamos a ir viendo algunos aspectos de este tipo de oración. Bueno, lo más importante en la oración es que a veces hacemos todas actividades habidas y por haber, nos desarrollamos en una y otra actividad, pero lo que menos hacemos o lo que menos dedicamos es a la oración, a orar. Entonces era tan importante y pesaba tanto que si Jesús les hubiera dicho, si sus discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, él les hubiera reclamado, bueno, que no les enseñaron a orar en la sinagoga, que no les habían enseñado a orar los profetas, que no les enseñaron a orar sus antepasados, porque así les decía, ¿verdad?, en algunas cuestiones de sus vidas. ¿No oíste que fue dicho por el profeta? ¿No hacían vuestros padres esto? ¿No hacían esto sus antepasados? Pero cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, él les dijo, sí, sí les voy a enseñar a orar. Cuando oren, oren de esta manera. Entonces Jesús enseñó a orar a sus discípulos porque tenía un propósito y porque Dios tiene un propósito para su pueblo. Y es que su pueblo iba a ser restaurado. Y es que el pueblo de Dios iba a ser restaurado al final de los tiempos. Porque en la oración, entonces nosotros podemos descubrir cosas nuevas de Dios para nosotros. Porque por medio de la oración vienen revelaciones que de alguna u otra forma no podrían llegar a tu vida. Si nosotros tenemos una vida de actividades, siempre vamos a estar realizando las mismas rutinas de cada vez. Si nosotros tenemos las mismas actividades dentro del, como cristianos, ya sea si servimos o si andamos en la calle hablándoles a las personas, o para nuestra experiencia personal o para la convivencia diaria con nuestra familia, nosotros vamos a ver que no hay ningún cambio y que seguimos una rutina tipo fariseica a veces o tipo legalista, y esto da señal de que nosotros no estamos en el río correcto de la oración. Porque si el cristiano descubre realmente cuál es el camino correcto al orar, entonces su vida se ve transformada y su vida se ve restaurada. Y lo único que hacemos, las pruebas de que nosotros no estamos en ese canal de oración correcto delante de Dios, una de las pruebas es que nuestras vidas muchas veces se estancan. O queremos cubrir, queremos tapar nuestra falta de entrega al Señor en oración, nuestra falta de comunión con Dios en oración, con actividades a veces de apariencia piadosa. Entonces, podemos tener una apariencia piadosa, una vida moralmente recta, podemos tener un desarrollo como siervos de Dios, pero estar huecos en cuanto al nivel de la oración, a la sustancia que es la oración. Y entonces, por eso es que nuestras vidas, aún la vida de la iglesia se vuelve rutinaria. Bueno, pero es el Señor dijo que iba a restaurar todas las cosas, y es que la restauración de todas las cosas precisamente iba a venir a través de la oración. En primera de Corintios que acabamos de leer, dice que entonces Dios tiene preparadas cosas, ¿qué dice ahí? Que nuestros ojos no han visto, cosas que nuestros oídos no han oído, ni han subido en corazón de hombre. O sea que Dios está restaurando a su pueblo con cosas nuevas, no repetitivas. Que si el cristiano encuentra el canal correcto de oración, nuestra vida cristiana, de ser una vida pasiva, rutinaria y fracasada muchas veces, comienza a tener una nueva visión y se abre y se rompe delante de nosotros un campo completamente espiritual, donde nosotros a cada momento podemos estar llenándonos de cosas nuevas que el Señor trae a nuestras vidas. Y entonces, y Él está revelando su palabra, y Él viene a traer cosas que nosotros no conocíamos. Porque qué chiste tiene de que cuando tú oras vuelvas a repetir tus mismas palabras, vuelvas a tener tu mismo tonito de voz que siempre usas para orar, vuelvas a oír tus mismas lenguas que siempre oyes, vuelves a hacer todo igual. Quiere decir que no estás orando en el correcto canal que Dios quiere para ti, porque Él quiere mostrarte cosas nuevas, cosas diferentes, porque es el tiempo de la restauración, porque es el tiempo de la visitación de Dios para su pueblo. ¿Y por qué no estamos teniendo estas cosas en medio del pueblo? ¿Por qué no estamos teniendo estas cosas para nuestras vidas? Cuando no estamos entonces experimentando estas verdades en nuestras vidas, nuestra visión de Cristo se pierde, nuestras vidas fracasan, el fuego que hay en nosotros se debilita, se apaga, perdemos la visión, estamos fríos en Cristo, nos decidimos por Cristo y siempre no. A veces sí y a veces no. Si soy feliz, soy de Cristo; si soy infeliz, mejor me voy, y cosas de ese tipo. Dios está invitando a su pueblo para que conozca el verdadero mover de la oración, para que en la oración sean abiertas, descubiertas cosas nuevas, verdades nuevas que van a sustentar tu vida, cosas que no has oído nunca, que a lo mejor cuando las oigas y las vengas a decir, te van a decir por primera vez: está usted loco, hermano. Pero si es de, pero si viene de Dios, tú vas a estar fortificado, tus frutos van a dar testimonio de que lo que estás experimentando viene de Dios, de que tu vida está cambiando, y es porque tú estás trayendo nuevas revelaciones a tu vida, porque tu vida está siendo restaurada, y se va a notar que has hallado el correcto camino de la oración, que estás hallando el correcto camino de la oración. Bueno, entonces, ¿cómo es que podemos describir todas estas facetas de la oración? ¿Cómo es que nosotros podemos describirla? Miren, nosotros a veces, más bien a veces llevamos nuestra vida dentro de este evangelio que hemos conocido, y somos tan fáciles de entonces encajar el evangelio a nuestro propio concepto, a nuestro propio criterio, ¿verdad? Que entonces cuadramos, que entonces limitamos a Dios. ¿Quién es nuestra mente o qué es nuestra mente para limitar a ese ser que inunda todo el universo? Nuestra mente debe de estar siempre abierta a la expectativa, porque tenemos un Dios grandioso, porque tenemos un Dios que sus designios Él los declara a sus amigos, porque sus designios Él los declara a sus hijos, porque dice que no hará nada sin que antes lo anuncie. Pero pasamos de noche entonces, cuando Dios está anunciando, cuando Dios está diciendo, cuando Dios está hablando a su pueblo, pasamos de largo, no entendemos ni alcanzamos a percibir. No solamente es cuestión de ahora, actualmente, desde que la iglesia comenzó a desarrollarse había ya este tipo de criterios. Por ejemplo, el apóstol Pedro, Dios tuvo que hablar al subconsciente del apóstol Pedro. Él estaba predicando el evangelio, la redención de Jesucristo, solamente a los judíos. Él había aprendido, fíjense bien, había aprendido el evangelio para los judíos, Y nadie lo podía hacer desistir de ese propósito. Era un propósito noble en su corazón, ¿o no? El que fuera a las sinagogas, el que fuera al pueblo judío a predicarles de Jesucristo, a que fuera a decirles: el Mesías ya vino, yo le conocí, yo comí con él, yo vi cuando murió, yo vi cuando resucitó, yo vi cuando ascendió a los cielos. En medio de los judíos predicando la venida del Mesías, dando testimonio de las verdades del Mesías. Pero su mente se había encuadrado, su mente estaba dirigida solamente entonces a predicar solamente al pueblo judío, y era el evangelio para los judíos. Y así pudo haberse pasado toda su vida Pedro, a no ser por la misericordia de Dios, que él siempre está pendiente y está listo para auxiliarnos y para transformar nuestra vida. Aunque ya seamos cristianos, él puede seguir transformando nuestra vida. Él puede hacer cambios revolucionarios en nuestras mentes para poder aquilatar, para poder percibir la voz de Dios. Bueno, pues entonces Dios le tomó al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, ve y ya háblale a Pedro, dile que suba a la azotea, le tengo un mensaje para él. Y ustedes saben lo que aconteció en la azotea, ¿verdad? Dios dijo: bueno, vamos a dejar a tu consciente que repose, porque estás muy hambriento y muy cansado. Entonces, a ver, duérmete tranquilo, que ahora yo voy a trabajar con tu subconsciente, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que ahí Pedro cayó en éxtasis. Y entonces en el subconsciente, ¿verdad?, Dios tuvo que hablar a ese nivel para revolucionar la mente del apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, bueno, después el Señor le trae, ¿verdad?, la visión. Él ve que baja un lienzo con animales inmundos. Bueno, estaba tan judaizado el apóstol Pedro que su subconsciente pues también era judío, ¿verdad? Ni modo, porque le sacó el subconsciente, ya no era judío el subconsciente, y el consciente de Pedro sí era judío. No vayan a pensar eso, ¿verdad? Así es que cuando ustedes les está hablando el Señor, si nuestra mente es terca, pues nuestro subconsciente también es terco, ¿verdad? Y Dios tiene que hacer algo, ¿verdad? Si conscientemente no le queremos oír, entonces Él tiene que hacer algo en el subconsciente. Si ha puesto su mirada en ti, que yo creo que ha puesto su mirada en ti, si ha puesto su mirada en la iglesia, Él va a hacer algo en la iglesia para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Y entonces, a través de este mensaje, a nivel no del consciente, sino del subconsciente, Dios le dice a Pedro: come estos animales inmundos. No, Señor, yo soy judío, no puedo comer. Fíjense bien, al que hizo la ley lo estaba legalizando, Le dice: toma estos animales, come de estos animales inmundos. No, Señor, yo soy judío, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces te ha dicho el Señor: ve y predícale a tu vecina? No, Señor, es una pagana de primera, hija del diablo, ¿verdad? Ve y háblale a tu esposo, no tengas miedo de tu esposo, yo voy a tratar con él. No, Señor, porque puede no dejarme ya ir más a la iglesia, ¿verdad? Y nuestros miedos encajonan a veces la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene que usar otros medios, como lo usó aquí. Entonces Dios habla al subconsciente de Pedro y le dice: come. Bueno, es tan hermoso, hermanos, que aún que Pedro no conocía este nivel de oración, de comunión con Dios, ya se le había adelantado por ahí otro que ni siquiera era judío, que era Cornelio, ¿verdad? Y Cornelio sabía orar. Y estando en oración, dice que se le apareció un ángel. Dice: Dios ha visto tus oraciones. Dios sabe que eres un hombre que ama a su prójimo, que eres temeroso de Dios. ¿Podrá venir esta noche un ángel y decirte a ti al oído: yo sé que amas a tus prójimos, empezando por todos los hermanos de la iglesia, todos los amas incondicionalmente, y también sé que eres un hombre piadoso, una mujer piadosa, Dios ha escuchado tus oraciones? Y entonces ve y trae a un varón que se llama Pedro. Fíjense a qué nivel, cómo quedó Cornelio después de esta experiencia, a la expectativa, revolucionado, esperando a ver qué mensaje, qué cosa le iba a traer Pedro. Pero Pedro no quería, nunca hubiera ido a la casa de Cornelio, porque Pedro era un buen cristiano, judío y legalista, ¿verdad? Entonces hubiera quedado ahí las buenas intenciones solamente de Cornelio. Dios tuvo que traer un mensaje muy especial a un diferente nivel del intelecto con Pedro, para que entendiera que Dios no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, ustedes ven, es bien hermoso leer este pasaje ahí en el libro de los Hechos, capítulo, ¿qué es? 10, ¿verdad? Y es bien hermoso porque cuando él, exactamente cuando dice aquí, todo el que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecados, ¿verdad? Ya para eso estaban así en la visita, ya había llegado Pedro, estaban todos los hermanos, ninguno era judío, todos eran gentiles. Bueno, pues cuando llegó el apóstol, Pedro todavía le dice a Cornelio, ¿sabes qué? Que yo soy judío y te estoy haciendo un favor con venir, porque tú sabes que los judíos no podemos estar en la casa de los gentiles. Una vez visto la visión del lienzo, ¿verdad? Una vez que vio, fíjense hasta dónde somos humanamente estructurados, cuadrados en nuestras mentes, ¿verdad? Con respecto a la gracia de Dios, que no tiene límites, que a veces no podemos entenderla, que es infinita, y que nosotros la hacemos finita, le damos límites en nuestra mente, ¿verdad? Como seres humanos, pero tiene que venir Dios a hacer algo en nuestras vidas, como lo hizo con Pedro. Entonces él llegó a la casa de Cornelio y le dijo, ¿sabes que yo te estoy haciendo un favor con venir a tu casa? En pocas palabras, porque tú eres gentil y yo soy judío. Pero sin embargo, pues te voy a traer el mensaje que yo sé. Y les comienza a hablar de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús de Nazaret, el siervo de Dios, el Mesías prometido, que sufrió, murió, resucitó. Y luego ya cuando llega al punto final dice, y todo aquel que cree en él recibe el perdón de pecados. Cuando ellos oraron, cuando ellos oyeron estas palabras, yo creo que su corazón se abrió para recibir ese perdón de pecados de Dios, e inmediatamente dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, hasta entonces, cuando vio Pedro, dijo, de verdad que Dios no hace ya excepción de personas, ¿verdad? Yo pensaba que nada más los judíos teníamos derecho a estas cosas, pero ahora veo que también ellos. Bueno, lo que estaba pasando y lo que ha pasado con Cornelio y con Pedro es que ellos estaban orando realmente en el Espíritu. Esa es la oración en el Espíritu, donde nosotros somos envueltos en el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, donde nuestras palabras, nuestro lenguaje en español se transforma. Muchas veces que estamos orando en español, se transforma a lenguas que no conocemos y que tenemos una comunión directa con el Padre. Cuando, si nos dejamos envolver más por el Espíritu Santo, vamos a dar oportunidad inclusive hasta visitaciones de ángeles. Si nos dejamos envolver más en la oración en el Espíritu, vamos a llegar precisamente a este pasaje de 1 Corintios 9, que vamos a estar viendo cosas que nunca se han visto, que nuestros ojos nunca han visto, que vamos a estar oyendo mensajes de Dios que nunca hemos oído, que vamos a estar siendo testigos que tenemos un Dios vivo y verdadero. El orar en el Espíritu nos transforma a una dimensión que el doctor Paul John Guicho llama la cuarta dimensión. Nos transporta en esa dimensión de lo espiritual, en esa dimensión donde podemos estar en la tierra aquí con nuestro consciente, pero podemos penetrar al tercer cielo en nuestro subconsciente. Y cuando regresamos nuevamente, como lo hizo el apóstol Pablo, podemos decir, no sé qué me pasó, si estuve soñando, estuve dormido o estuve orando, pero una cosa es ciertísima, que me siento diferente, me siento cambiado, que un mensaje escrito de la palabra de Dios ha transformado tanto mi ser, que tengo una nueva expectativa para mi vida, que entiendo cosas que no entendía, que ha hallado respuestas para mí que no habían llegado. Es que he penetrado en el mover del Espíritu Santo. Es que en mí se está dando el orar en el Espíritu Santo. Esto es cuando la palabra de Dios dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. Esto es cuando la palabra de Dios dice, dedicados a la oración en el Espíritu. Tenemos una vida pobre porque somos incrédulos, no queremos creer en las experiencias que están aquí escritas. Lo que ha ocurrido en el libro de los Hechos puede ocurrir con tu vida hoy en día. Lo que ha ocurrido en el libro de los Hechos puede ocurrir nuevamente contigo. La palabra de Dios se vuelve viva y eficaz. La palabra de Dios se vuelve vida para ti entonces. Descubres nuevas cosas. Tu vida se revoluciona. Dejas de estar entreteniéndote con basura y sabes distinguir entre la vida y la muerte realmente. Sabes distinguir realmente entre la luz y las tinieblas, porque a veces, aunque es muy obvio, luz y tinieblas, ni siquiera podemos distinguir eso. Con mucho más razón vamos a poder distinguir luz de luz. Pero si nosotros oramos en el Espíritu, entramos a esa dimensión totalmente de experiencias sobrenaturales en nuestras vidas. Y no podemos estar en este éxtasis toda la vida, ¿verdad? Porque entonces no podríamos dedicarnos a nuestras actividades diarias, ¿verdad? Como yo les decía, en el Antiguo Testamento nunca se escribió orad sin cesar, porque si no tendrían que estarse dedicando exclusivamente a la oración. Pero ahora Dios nos ha enviado a su Espíritu para que con unciones momentáneas, en el momento que le busquemos, en el momento que nosotros estemos dispuestos a tener esta comunión con el Espíritu Santo, nosotros seamos revestidos, embestidos en ese río del Espíritu Santo y comencemos a escudriñar, a saber, a conocer los secretos de Dios para nosotros. Porque dice la Escritura que el Espíritu es el que escudriña los secretos de Dios y nos los hace saber. Pero como no sabemos y no tenemos práctica de estar orando en el Espíritu, pues nunca lo vamos a conocer. Pero esta noche, hermanos, el Espíritu Santo te está invitando a que experimentes con Él, a que experimentes esta vida de oración nueva y diferente, que cambie, que te revolucione. Este es orar en el Espíritu, penetrar en esa cuarta dimensión, tener esas experiencias sobrenaturales. Es tan hermoso, ¿verdad? El viernes Dios me permitió estar en un discipulado y el Espíritu Santo, ¿verdad?, a la hora de ministrar, estuvo revelando la necesidad de cada corazón. Y uno como humano se queda con la boca abierta, ¿verdad? Porque decía, Señor, ¿cómo es posible que lo hagas tan fácilmente, de esta manera, ¿verdad? Tan libremente, porque se le da oportunidad al Espíritu Santo, porque todos los que estábamos ahí reunidos, ¿verdad?, nos dejamos que el río del Espíritu Santo nos llevara, nos moviera, y entonces los corazones fueron descubiertos, las necesidades fueron descubiertas, Dios sació la necesidad de cada uno. Y hermanos, algo que deja de fruto todas estas experiencias es que el corazón lo recibe con gozo, ¿verdad? Cuando ya después los hermanos los ve uno, ¡ay!, quedan cambiados, su mirada se nota diferente, su sonrisa está diferente, su piel es diferente, algo está pasando con ellos, algo pasa con la iglesia hoy en día. Es que el Espíritu Santo está siendo derramado a cada instante en nuestros corazones, porque Dios se ha acordado de nosotros, porque Él no quiere una iglesia muerta, sino una iglesia que viva, una iglesia que esté viva, una iglesia que esté llena de poder, una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo. Es hermosas, son hermosas estas visitaciones, es deleitarse, es saborearlo, es dejarse envolver, es dejarse penetrar en ese mundo, es solamente ser dócil a la voz de Dios, es creer que una intención del corazón, Dios la transforma para que sea de bendición a los que están cerca de ti. Es maravilloso vivir bajo esta unción, es maravilloso dejarse rociar con este rocío, que viene del cielo. Es maravilloso saciar nuestra sed en este nivel. Es maravilloso experimentar lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Es maravilloso sentirse amado por Dios. Es maravilloso dejarse saturar por esa presencia, por ese poder. Es maravilloso vivir así. Todos los días podemos probar, todos los días podemos ir. No en balde el Señor le dijo a una iglesia en Apocalipsis: ven para mí y compra de mí cosas que valen realmente, que no puedes comprar ni con oro, ni con plata, ni con ninguna cosa. Son cosas que yo tengo, que son valiosas y que yo te puedo regalar, que yo te puedo ofrecer para que tú vivas, para que tú seas diferente, para que estés preparado para cuando yo regrese. Aprendamos a vivir en el Espíritu, aprendamos a orar en el Espíritu, aprendamos a dejarnos guiar en este nivel del Espíritu Santo en nuestras vidas. La oración al Hijo. Esto viene claramente, ¿verdad?, ejemplificado cuando Jesús iba camino al Getsemaní a orar. ¿Se acuerdan que Jesús escogió a tres de sus discípulos y les dijo: acompáñenme a orar? Y entonces, mientras iban caminando con él, pues iban platicando, ¿verdad? Sus primeras pláticas fueron: Señor, ¿y quién va a ser el de que tenga el primer lugar allá, Señor, ¿y a quién le vas a dar el gobierno? ¿Cuál de los crees tú que tenga mejores aptitudes y actitudes? ¿Y cuál crees tú que es mejor el intelecto para que le coloques allá en el reino de los cielos? Y estaban dialogando con él, ¿verdad? Esas cosas comenzaron a dialogar con el Señor, y el Señor iba platicando con ellos, el Señor les iba diciendo. Pero cuando el Señor Jesús llegó al Getsemaní, entonces él se fue a orar al Padre, ¿verdad? Pero entonces ellos ya habían tenido una conversación con el Hijo, lo cual, hermano, nos enseña que nuestra oración con el Hijo es en todo tiempo, en todo lugar, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, cuando estás cocinando. ¿No crees que Jesús está cerca de ti? No puedes tener comunión con Jesús cerca de ti, que tú le digas: Jesús, mira, solamente me alcanzó para comprar 100 gramos de jamón, pero los voy a guisar y yo sé que tú hiciste un milagro hace mucho tiempo, pero tú estás aquí cerca y creo que al guisar este jamón, en lugar de ser 100 gramos, van a ser un cuarto de kilo. Yo he visto, hermanos, yo he sido testigos de cacerolas que sacan comida y comida y no se acaba. No se acaba. He sido testigo de casas donde en la mañana no tienen el gasto para el mediodía, y no llega el mediodía cuando llegan las monedas para ir al mercado. La hermana, tal vez sean las 3 de la tarde, ya a esas horas puede ir al mercado a comprar, porque a esas horas el Señor le trajo el sustento para la comida. Porque estaba platicando con Jesús desde la mañana. Jesús, tú sabes cómo está la situación hoy en día. Hay tanto desempleo. Jesús, tú sabes cómo están los salarios hoy en día. Nos pagan tan poco. Señor, tú sabes que ya me quema el pavimento porque traigo un hoyo en los zapatos. Jesús, tú sabes que esta camisa la lavo, la relavo y la vuelvo a lavar para ponérmela otra vez. Y es estar hablando con Él. Es estar comunicándonos con Él en cualquier lugar que estemos. Cuando estamos en nuestros trabajos y que nos dejan cosas difíciles de hacer: Jesús, yo sé que mi capacidad no alcanza para que yo haga esto inmediatamente. A veces de incrédulo, hermano, yo a veces digo: me lo voy a llevar a mi casa para estudiarlo bien, para hacer un buen trabajo. Me lo traigo a la casa, luego ya me vengo a la iglesia y se me olvida el trabajo en mi casa, y el lunes llego y digo: ay, Jesús, pues no hice el trabajo. Y entonces llego al trabajo y me dice un compañero, ven, yo te voy a explicar, está muy fácil, hazlo, en 15 minutos lo vas a hacer. Lo que a mí me iba a tardar tal vez 3 o 4 horas, lo pude hacer en 10 minutos. Porque Jesús está cerca de mí. Porque Él está cerca de mí. Cuando yo le dije, Jesús, permíteme tener otro trabajo porque tengo muchas deudas. Entonces, una tarde Él me dijo, ve, te doy permiso de que trabajes. Y le dije a un hermano en Cristo, acompáñame porque Jesús me acaba de dar un trabajo. Ay, dice, ¿a poco? Y entonces y entonces yo llego a la oficina de una empresa y les digo, vengo a solicitar trabajo. Me dicen, sí, cómo no, llene su solicitud. Y ya la entrego, me dice, no tenemos lo que usted pide, pero tenemos otro puesto, no sé si le interesa. Un puesto mayor al que yo pedía. Pase a entrevistarse. Y paso a la entrevista. Me dice, sí, me interesa que te quedes conmigo. Pero Jesús me había dicho, yo tengo un trabajo para ti. Cuando yo salí de ahí, le digo al hermano, ¿ya ves qué te dije? ¿Qué? Me dice. Le dije, ya voy a empezar a trabajar. Ay, dice, no es cierto, me estás mintiendo. Sí, es cierto. Cuando Jesús me bautizó en el Espíritu Santo, yo estaba dormido un sábado temprano, siendo incrédulo a las manifestaciones del don de lenguas, siendo incrédulo, y no solamente siendo incrédulo, sino aún burlándome de los que hablaban en lenguas. No solamente rechazando esta doctrina, sino atacándola bíblicamente, según yo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, y un sábado que yo estaba dormido a las 9 de la mañana, me dice, levántate, porque este día te voy a bautizar. Entonces, yo le dije a una de mis sobrinas que estaba en aquella ocasión todavía pequeña, le dije, oye hija, ¿me puedes acompañar a una reunión cristiana? Y me dice, sí tío, vamos. Y le dije, bueno, pero nos vamos más al rato. Y yo de negligente todavía me quedé en la cama. Y otra vez, ahí está él. Levántate y ve inmediatamente. Entonces yo me levanté y fui, y cuando llegué a ese salón, era un salón muy grande, había muchas personas y gentes, y pues los hermanos muy atentos a veces para dar la bienvenida, nos dan tanta bienvenida que a veces nos impiden llegar cerca de él. Y entonces me entretenían allí en la entrada y me decían, hermano, qué bueno que viniste, mira, que ven, que queremos que te integres, que no sé qué cosa, y que ven, que estamos platicando de cosas bien bonitas de Dios. Les dije, discúlpenme, pero yo vengo a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces los dejé hablando solos y yo seguí caminando hasta el fondo de la sala. Y estaba un joven de 16 años frente a mí con su mano levantada. Y me vio como a 20 metros y me dice, tú vienes a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando yo llegué cerca de él, no sé qué ocurrió con mi consciente, pero mi subconsciente fue tocado de una manera maravillosa. Yo caí como a 2 metros de donde estaba el muchacho, hablando en lenguas, bautizado del Espíritu Santo, a grito abierto. Duré más. Mucho tiempo tirado, no me importaba. Yo estaba sintiendo algo maravilloso. Él me habló. Jesús me habló. Él me llevó. Tú puedes tener las mismas experiencias con Él. en todos los aspectos de tu vida. Esto no es restringido para mí. Tú tienes también, si yo te pasara aquí enfrente, tal vez tendrías muchas más experiencias que yo. Pero yo te digo que puedes orar en todo tiempo dialogando con Jesús. Cuando vas manejando, cuando vas rumbo a tu trabajo, o todavía nos quedamos atrás de la puerta queriendo hacer un devocional de una hora en nuestro legalismo, pensando que Dios solamente nos oye atrás de la puerta de nuestra casa. Y en la calle, ¿Él se apartará de nosotros? ¿Él nos dejará? Podemos decirle: Señor, espérate porque yo voy a entrar a mi oficina. Jesús, espérame porque ahora ya me voy con mis amigos. Jesús, espérame porque ahora voy a hacer esto. No le podemos decir eso. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está cerca de ti para que estés hablando todos los días con Él, para que todos los días estés dialogando con Él. Esto es orar sin cesar. Esto es orar sin cesar. Orar al Hijo. Orar, dialogar con Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Y después podemos orar al Padre también. Y esta manera de orar al Padre viene tipificada en la vida de Esther. ¿Se acuerdan de Esther, verdad? Ella vivía en el palacio real y entonces Amán, el enemigo de los judíos, les dijo: odio tanto a los judíos que voy a hacer que el rey haga un edicto y que diga que los maten a todos, ¿verdad? Y entonces Esther ya mandó, más bien Mardoqueo llegó y Esther ya estaba viviendo en el palacio, la reina Esther. Y entonces Mardoqueo vino con Esther y le dijo: ¿sabes qué? Que van a matar a todo tu pueblo. Acuérdate que tú también eres judía, no por estar en el palacio, pues no vas a dejar de ser judía, ¿verdad? Entonces acuérdate que tú eres cristiano, no por estar jugando voleibol te olvides que eres cristiano. No por estar con tu comadre de antaño, olvides que ya eres cristiana. No por estar en algunos lados te olvides que eres cristiano. Entonces así le dijo Mardoqueo a Esther: acuérdate que tú también eres judía. Y entonces ella dijo: pues pónganse todos en ayuno y en oración. Y yo también, dice, voy a hacer lo mismo, me voy a preparar para entrar al rey. Y cuando entre, si muero, pues que muera, dice. Entonces, la oración al Padre es esa oración donde estamos dispuestos a darnos nosotros mismos, a entregarnos nosotros mismos. Es aquella oración cuando dice el Señor Jesús: y tú cuando ores a tu Padre, entra a tu recámara. Y tu Padre que oye en secreto, ¿verdad?, te recompensará en público. Entonces, orar al Padre es orar nosotros en la intimidad a Él. Bueno, ¿y en qué consiste que el Padre nos atienda, nos responda, conteste nuestras oraciones o no las conteste? ¿Verdad? A veces que decimos: hermano, yo ya tengo muchos tiempos de estar orando y no viene ninguna contestación. Hermano, ya cada vez yo hasta asisto a los cultos de oración y nada, todavía nada. Mejor ya dejé de ir al culto de oración porque pues no ocurre nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? El Señor dice: entra en secreto a tu cámara y llora al Padre. Es esa oración que no es una oración fariseica, ¿verdad? Que no podemos estar haciendo en todo público, porque los fariseos oraban en las esquinas de las calles, dice, y oraban enfrente de los publicanos y oraban enfrente de la gente que ellos consideraban pecador para que vieran que ellos sí eran santos, ¿verdad? Pero la oración al Padre es aquella oración en secreto, aquella que solamente Dios conoce tus sentimientos y tú puedes expresárselos a Él en esa intimidad, en ese secreto, en ese aislamiento propio con Él. Esa es la oración al Padre. No quiero decir con esto que no se puedan hacer oraciones en público al Padre. Sí hay ocasiones cuando Él permite que oremos al Padre en público, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a orar por Lázaro? Él dijo, Padre, ¿verdad? Oró en público. Si anteriormente en el capítulo 6 de Mateo creo que le había dicho, cuando oren, enciérrense y miren, váyanse a sus aposentos, enciérrense y oren al Padre. Pero cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, Él dijo, Padre. Entonces no se estaba contradiciendo, sino que hay ocasiones, ¿verdad?, en que Dios el Padre nos permite orar en público. Entonces dice, ya sé que tú me oyes, pero te estoy hablando en público para que estos crean, ¿verdad?, que las cosas que yo hago vienen de ti. Entonces el Señor ya con voz de autoridad, el Padre le contesta y con voz de autoridad saca y devuelve a la vida a Lázaro. Entonces, pero estábamos con la reina Esther. Entonces la reina Esther también se fue, ¿verdad?, a su recámara. ¿Y qué hizo en su recámara? Dice que comenzó a prepararse para presentarse delante del rey. Sus doncellas la prepararon, ¿verdad?, para cuando ella fuera a presentarse delante del rey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, que el Espíritu Santo y Jesús mismo actúan de una manera tan sobrenatural, tan eficazmente en tu vida, que te están preparando continuo la administración del Espíritu Santo. Si nosotros oramos en el Espíritu, si estamos orando en el Hijo, esto es solamente una preparación para que entonces nosotros podamos entrar directamente al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces Esther fue preparada de esta manera. Y entonces cuando ella estaba allí en la antesala, ¿verdad?, en la sala de audiencias, ¿verdad?, ahí ya estaba segura ella de lo que iba a hacer. Y cuando se abrió la sala donde estaba el trono, la sala del trono, entonces, ¿qué pasó con ella? No murió, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos tratados con la administración de Jesucristo, con la administración del Espíritu Santo, estamos teniendo vida, renovando nuestra vida. Cuando llegamos ante el Padre, llegamos para tener también nueva vida, ¿verdad? Entonces el rey extendió su báculo, la vio hermosa, tan hermosa la vio, y le dijo solamente, pídeme todo lo que quieras y hasta la mitad de mi reino te voy a dar. ¿No te gustaría ser preparado por el Espíritu Santo? ¿No te gustaría ser preparado por Jesús mismo en tu comunión, en tus oraciones, en estos niveles, para que cuando llegues al Padre oigas la misma voz? Hijo, te estaba esperando, pídeme lo que quieras para que se cumpla la palabra que dice, te voy a dar más abundantemente de lo que me vienes a pedir o lo que has deseado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?, le decía el rey a Esther. ¿Qué quieres, reina Esther? Y la reina ahí, hermosa, reluciente, llena, vestida de los dones del Espíritu Santo, santificada, limpia con la sangre de Jesús, delante del rey, para recibir lo que el rey tenía preparado para ella. Y le fue concedida la petición, toda petición. La reina está siendo preparada actualmente para cuando nos presenten también al rey. Pero mientras tú puedes estar siendo preparado y ministrado en estos aspectos en tu oración. ¿Puedes sentir cuando estás orando en el Espíritu? ¿Puedes distinguir cuando estás orando al Hijo? ¿Y puedes experimentar cuando has llegado ante el trono de la gracia, ante el trono del Padre? Y cuando llegas ante el trono de Padre, ¿verdad? Te conviertes en un Elías, ¿verdad? De un varón poderoso en la oración, poderoso en tu vida, que puede cambiar las circunstancias del medio ambiente, que puede cambiar las circunstancias de tu alrededor, porque has hallado el secreto de presentarte delante del Rey. Iglesia de Cristo, yo te invito a que esta noche experimentemos esto. Si tú lo has creído en tu corazón, levántate. Si tú lo has creído en tu corazón y quieres cambiar, quieres experimentar, quieres revitalizarte, levántate. Levanta tus manos. Vamos a pedirle a un tecladista solamente que suba. Vamos entonces a practicar orar en el Espíritu, comenzando a hablar en español, y ya después cada quien, ¿verdad?, va a hablar en otras lenguas, y el que no hable en otras lenguas, esta noche puede hablar, porque el Espíritu Santo se derrama sin distinción de personas, sin distinción de edades, de clases sociales. Aquellos de la casa de Cornelio fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pedro los vio y dijo, bueno, pues si ya Dios los bautizó, ahora que se sumerjan al agua. Tal vez tú no has sumergidote en el agua en esta noche. Posteriormente te sumergerás en el agua, pero ahora sumérgete en la comunión con el Espíritu Santo. Levanta tus manos, vamos a practicar esto, vamos a dar oportunidad. Si tú has creído a esta palabra, si la palabra ha llegado a tu vida, comienza a alabar. Primero en español, comienza a alabar a Dios. Hosanna, baja, lleno de gracia. Te alabamos, creemos en tus promesas, Espíritu de vida, eres el poder de Dios que ha prometido a su iglesia. Levante, levante su voz, métase a ese río del Espíritu. Grande en misericordia, grande en poder, visitas cada corazón y llenas del fuego del cielo. Pides por nosotros, ruegas por nosotros con gemidos indecibles, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu del Dios Trino. Hay Pentecostés en este día. Oh, hay visitación tuya. Sundara. Gloria, gloria, gloria. Eres el fiel consolador, la promesa del Padre. Jesús te envió a bautizar a los que en él creyeran. Ven, ven hoy a nuestra vida. Ven hoy a nuestra vida. Sandarabahare Barabashini Hase Iribaho Manahei Narambachkanan Sininim Barabatum Bara Ere Bayandere Katsandare Lamakotsandara Bajiri O Rambosenare Kambarabahei Narabashkandere Lavasombare Indarabas Se convoya que endayare, kiribasorra vendaraba con barabasiri, o rimbara candaraba jaso, inda vendara con bachcandesare bayiriri. Dara, Ixandara, Rabayundara, O Ririyi, Ribasendara, O Ran, Isa. Sumérgete en el río del Espíritu, el río que viene del trono de Dios. Sumérgete, deja que Él empape desde tu cabeza hasta tus plantas de tus pies. Deja que Él te sature esta noche. Deja que el fuego del Espíritu caiga, caiga y vuelva a caer, y encienda la llama de tu corazón, encienda la llama de tu ser. Deja que el fuego de Dios caiga hoy. Deja que purifique tu vida. Oh, deja que purifique todo tu ser. Es el fuego del Espíritu. Oh, transportate. Transportate a esta dimensión. Transportate, sal de estas cuatro paredes. Elévate, déjate llevar por Él, porque hay vida para ti. Shana rabasara, sana rabaja, sana rabasare. Oh, muchos corazones están siendo tocados, muchos corazones están siendo llenados. Ellos están experimentando esta noche. Ellos están experimentando. Déjate llevar, no tengas pena. Si te caes, Si te postras, déjate. Ten una experiencia esta noche, no te vayas como llegaste. No te vayas. Rompe tus estructuras. Rompe tus estructuras. Este es un evangelio de restauración. Dios habla al inconsciente. Dios habla donde tu entendimiento no llega. Oh, déjate. Están cayendo. Muchos hermanos están siendo tocados. Ellos están cayendo esta noche. Tocados del poder de Dios. Déjate caer. No te dé pena. Deja que con sus brazos delicados te transporte, te llene. Oh, Él está aquí. Se derrama sin distinción y preferencias. No hay preferencias para Él. Todos pueden ser llenos. Todos pueden beber de esta agua de la roca. Ten comunión, la comunión con el Espíritu. Hay comunión con el Espíritu. Oh, hay un comunión. No importa que te digan que estás borracho, que dices incoherencias. No importa, no importa. Solo déjate llenar, déjate tocar. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Sana. Una y otro corazón están siendo tocados. Uno y otro corazón están siendo llenados. Uno y otro corazón están teniendo experiencias esta noche. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ahí está. Ahí está dentro de ti. Te rodea, te envuelve, te satura, porque eres el templo donde habita. Déjate, déjate llevar por su mano, déjate llevar por su mano. Oh, gloria. Ahora nadie te toca, no hay una mano humana que te esté tocando, es el Espíritu de Dios. Él está haciendo cosas grandes esta noche. Él está haciendo cosas maravillosas en medio del pueblo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Es para ti, recíbelo. Jesús lo ha enviado. Jesús lo ha enviado, Él lo ha enviado, Él lo ha prometido. ¡Aleluya! Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Caen y siguen cayendo. Muchas personas están siendo tocadas. Que los diáconos no traten de liberarlas. No es liberación esta noche. Es ministración solamente en el Espíritu. Es ministración en el Espíritu. No es tiempo de liberación ahorita. Es tiempo de ministración en el Espíritu. Déjate tocar, déjate llenar. Traías tu cántaro vacío. pero yo lo lleno, yo lo lleno, yo lo lleno de una nueva, de un nuevo vino, de agua fresca. Están cayendo muchas personas. No te pierdas el privilegio. Déjate, déjate seducir esta noche por el Espíritu de Dios. Oh, eres tú. Aún personas que vienen por primera vez esta noche están siendo tocadas. Es maravillosa esta visitación. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, oh, gloria. Ahí está, en ti, en tu cuerpo, en todo tu ser, siéntelo, siéntelo. Echa a un lado tu mente racional, ya, ahora, en el nombre de Jesús. Todo raciocinio se lleva cautivo. Todo raciocinio se lleva cautivo. El Espíritu Santo actúa a través, sobre y pasando todo entendimiento. Está actuando en la manera sobrenatural que Él se mueve.